¿Sabes qué autorradio tengo? VGH SEC. Tiene sintonía digital con 12 memorias, búsqueda de estaciones automática y manual. Y lo más importante, es inviolable. Si no sabes el código de seguridad, tenés que encontrar una combinación entre millones para poder conectarla a otro auto. ¿Entre millones? Imposible. Sí, por eso. Aunque te la roben, no funciona en ningún otro vehículo. Nueva radio pasacaset digital VGH SEC. La mejor solución en seguridad. Para Col, escuchá qué bien suena. Mayonesa rica, para comer un montón. Sus próximas vacaciones comienzan en Buquebus, la primera flota del Plata. Nueva sensación de suavidad. Jabón Palmolive. La nueva sensación de suavidad. Sensacional. Palmolive. Queremos espuma. Palmolive. Fragante. Oh, el Palmolive y tu piel. Jabón Palmolive, despierta tu piel y la vuelve irresistible. Piel Palmolive, jabón Palmolive, la nueva sensación de suavidad.